No, no sé. Fíjate que tiene vivo. Simplemente. Bueno, cuando ustedes digan estamos, ¿eh? La sesión todo de acuerdo. Está todo cerradito. ¿Sí? La cantidad de cosas que encima. Bueno, listo. Vamos. Bueno, intendente, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, lo que hemos hecho, como lo dijimos, un encuentro no solo con los legisladores, las tres legisladoras que hoy representan a Saladillo en la provincia de Buenos Aires, sino también con los presidentes de bloque, con el presidente del Consejo Deliberante y con los secretarios de las áreas. Hemos mantenido una reunión, creo que importante, trascendente, no tanto por lo que se ha hablado en materia de las cosas que tenemos que hacer por Saladillo, sino entendiendo aquellos temas que hacen a los vínculos que realmente tenemos que garantizar de aquí para adelante. En función también de la experiencia de estos 6 meses de gestión, o 7 meses de gestión, creo que hemos podido hoy entablar un diálogo lo más franco que podemos. Por supuesto, en la política no es sencillo hablar y hablar con los que no piensan igual. Y creo que este es el gran desafío, ¿no? Cuando hoy hablábamos y decíamos cuál es el gran desafío que nos imponemos por delante, creo que el desafío es, no es ninguna batalla en contra de nadie, es la batalla contra nosotros mismos, entendernos que somos vulnerables, que nos equivocamos, que tenemos errores, que necesitamos cambiar de muchas actitudes para poder ver cómo podemos manejar las cosas y cómo podemos concretar mejor acciones para adelante. Sin lugar a dudas no se puede trabajar, no se puede caminar solo en una gestión pública de ninguna índole, ni siquiera la legislativa, ni siquiera la ejecutiva. Viene el tiempo donde la gestión pública está muy por encima de aquellos temas, ¿no es cierto?, que podríamos decir, bueno, es solamente un tema político. La gestión pública demanda el gran esfuerzo de muchas acciones que tiene que ver con la política, porque todo lo que hacemos es política, pero que necesita el apoyo y el respaldo de mucha gente para conseguir una audiencia, para concretar una obra, para poder ser rápido y eficiente. Yo le agradecía a ellos el tema del fondo de la infraestructura provincial, fondo de endeudamiento, que en mi palabra, pero fundamentalmente la palabra del ministro de Obras Públicas, lo decía hace pocos días cuando estuvo en Saladillo, reconociendo que esa presión política que existió en su momento para poder aprobar o no el presupuesto generó un hecho trascendente en la historia de la provincia de Buenos Aires, un endeudamiento que fue derivado directamente a los municipios. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un municipio y otro? Porque en definitiva todos recibimos función de un coeficiente, en función no de un color político, sino de ese coeficiente que determina cuánta plata tenés que recibir vos. La diferencia va a estar en la eficiencia, en la eficacia de cada municipio en concretarlo. Para fin de año, Saladillo debe concretar los 30 millones de obras, 30 millones, perdón, de pesos, ojalá sean obras, 30 millones de pesos que nos han dado la provincia con la mejor eficiencia posible, con la mayor rapidez posible, con la mayor eficacia en materia de recursos, tratando de aprovecharlo al máximo. Esa va a ser la diferencia que vamos a tener entre un municipio y otro recibiendo por el mismo sistema de coeficiente que a todos nos pertenece. Bueno, eso forma parte también de una decisión política que se tomó en la legislatura y que beneficia en forma directa a los municipios y que yo como intendente, en este caso como encargado del departamento ejecutivo, debo agradecer y reconocer públicamente. Porque si no, a veces parece como que la legislatura no incide directamente en las acciones ejecutivas y puede incidir y mucho, como en este caso pasó y como seguramente puede llegar a pasar en el futuro. Estamos analizando una agenda de trabajo, por supuesto que la agenda no se hace un día para el otro, no se impone. Y es cuestión, como recién lo estaba argumentando Viviana, es necesario que los tres legisladores, el intendente y todo el departamento ejecutivo, todos aquellos que quieran colaborar, en algún momento establezcan alguna cuestión, ¿no es cierto?, que den respuesta a aquellos temas trascendentes, que ninguno de nosotros solo lo podemos hacer, pero que si sumamos esfuerzos, si compartimos el poder, si de alguna manera eliminamos algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que a veces nos separan, nos dividen, como puede llegar a ser el ego, o algunas cuestiones, ¿no es cierto?, de celo propio, ¿no es cierto?, las cuestiones políticas, creo que Saladillo tiene un gran futuro por delante. Hoy lo estamos, de alguna manera, demostrando en este encuentro. Nos parecía simbólico, pero muy trascendente hacerlo en este día que para todos es muy trascendente, pero fundamentalmente para los que nos toca gobernar, para aquellos que circunstancialmente nos toca, ¿no es cierto?, de alguna manera trascender esto en este momento, en este día especial, que son los 200 años de la independencia, creo que es una decisión muy buena poder compartirlo con ellos, con todos los que no pensamos iguales, pero que hoy estamos sentados en esta mesa. Tal vez como un hito, como un momento histórico que nos permita caminar de la mejor manera que podamos, ¿no? No hay un manual de cómo caminar. Nosotros podemos hacer nuestro propio manual, por lo menos, y al menos para Saladillo, y ese es el objetivo, ¿no? No, simplemente lo mismo que dije en la reunión, agradecerle a José Luis Creo que es un momento simbólico, el 19 de julio, 200 años del bicentenario de nuestra patria, donde estamos mostrando el trabajo que se viene haciendo, porque la verdad es que no es la primera reunión que existe. Nuestro presidente del bloque, en el caso de Frente para la Victoria, ha tenido hechos de gestión y acompañamiento a equipos municipales. Yo he tenido algunas reuniones personales con José Luis, hemos trabajado con el equipo y, no más lejos, hace dos días hemos estado trabajando el tema de nocturnidad en la ciudad de La Plata. Y le decía que seguramente lo descarto, que esta no va a ser ni la primera ni la última reunión, porque vamos a seguir trabajando y pensando y discutiendo cómo construimos un Saladillo más grande y un Saladillo donde nos tenga a todos integrados y donde todos los que estuvimos aquí sentados en esta mesa tenemos claro que la única camiseta que tenemos puesta es la de Saladillo. Seguramente discutiremos mucho, seguramente en algunas cosas nos pondremos de acuerdo, en otras no, y seguramente el año que viene plasmaremos electoralmente propuestas distintas para la sociedad, pero cada vez que nos tengamos que sentar en una mesa a discutir el futuro de Saladillo, estamos dispuestos a hacerlo, a colaborar, a contribuir y a trabajar todos juntos, porque en definitiva es el fin único que tenemos todos los dirigentes políticos, tener un pueblo feliz, una patria grande y por la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, la verdad que muy satisfecha y conforme con este acto que la verdad que es simbólico, pero que representa en el día del Bicentenario, en esta fecha patria, poder mostrar que todos juntos podemos trabajar por una patria chica mejor, que sería nuestro Saladillo y nuestra séptima sección para los legisladores. La necesidad de armar una agenda en común que, como dijo José Luis, no nos va a llevar algún tiempo, pero que nos vamos a poner rápidamente de acuerdo para poder trabajar temas como ya hemos trabajado y por ahí se mencionan y uno los tiene en cuenta, como fue el hecho de votar este endeudamiento para que cada uno de los municipios, según su CUD, puedan destinar esta cifra, en este caso los 30 millones, para obras tan necesarias que venían adeudándose en todos nuestros distritos. Así que, bueno, hace días estuvimos con la Secretaría de Gobierno también en La Plata y los tres legisladores conversando temas importantes que tienen que ver con la juventud, con la nocturnidad, temas que no son sencillos, los cuales a veces no tenemos tampoco la respuesta ni individual ni colectiva, pero sí entiendo que trabajando juntos y junto al Intendente por un Saladillo mejor y teniendo la sensibilidad que uno tiene en estas fechas, lo vamos a lograr, así que veo con buen agrado y con buenos ojos y también espero que esta sea la primera de las reuniones que vamos a mantener a lo largo de nuestros próximos tres años. Bueno, es difícil hablar de lo mismo, ya se ha dicho casi todo, pero decirle a todos ustedes que venimos a esta reunión con la íntima convicción de sentirnos que estamos representados, de ver plasmado en la realidad que estamos honrando la voluntad popular, la gente votó un cambio y queremos que ese cambio, independientemente de quién representa en cada lugar el cambio, hay efectivamente un cambio de clima, un cambio de paradigma. Desde el Frente Renovador hace mucho tiempo que entendimos que debíamos justamente representar a la gente desde otro lugar. No ser gobierno no significa ser necesariamente oposición, y con este espíritu constructivo venimos a decirle que no tenemos responsabilidad de gobierno, pero que desde la oposición nos sentimos parte de un gobierno al cual estamos apuntalando no solamente la nación, en la provincia, sino también estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario en el orden local, y este trabajo en conjunto ya ha tenido sus frutos, pero esperemos que desde esta plataforma en común, este cambio de clima también en lo local, podamos conseguir más cosas para Saladillo, o por lo menos en los momentos difíciles que se viven, estar, como siempre lo ha hecho Saladillo, a la vanguardia de las iniciativas y a la vanguardia de todo lo que se pueda hacer y conseguir. Así que felicitar en este caso a la gestión local una vez más por su apertura, a todo el equipo de gobierno, en especial a sus funcionarios por el puente, el diálogo permanente que podamos tener en cualquier inquietud, y bueno, a nuestros concejales agradecerles que también desde el lugar que ocupan están haciéndolo con mucha responsabilidad, y fíjense que a pesar de la diferencia, todas las herramientas de gobierno que un Estado municipal necesita han salido unánimemente votadas por este Consejo Liberante. Así que sabemos que esta gestión está poniéndole mucho empeño, le está poniendo mucha dedicación, y bueno, esperemos que eso también signifique que Saladillo pueda estar a la vanguardia como siempre lo ha hecho. Bueno, vamos a pasar primero un acta, que no lo vamos a leer porque es largo, pero van a poder contar ustedes con la copia, un acta simplemente de declamación, vinculado con el momento histórico que estamos viviendo, y ese compromiso que de alguna manera, en función de lo que han dicho ellos, queda plasmado en el acta. También van a firmar los presidentes del bloque y...